Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar hablando sobre qué ha estado pasando en Huesca. Tenemos bastante información y un audio. Y bueno, pues como ustedes sabrán, pues había habido una alerta por parte de los compañeros de Huesca porque pues habían estado tratando de ingresar maquinaria para empezar los trabajos de construcción de las termoeléctricas y bueno, pues digamos los pobladores de Huesca empezaron a evitar el paso de esta maquinaria y bueno, pues el gobierno del estado de Morelos respondió con el envío de pues un número importante de policías. Esto ocurrió durante varios días y cada vez que intentaban ingresar la maquinaria los pobladores se oponían y pues se mandaba la policía. Tenemos un poco de información sobre pues un acuerdo digamos temporal que hacen pobladores de Huesca y el gobierno estatal, un acuerdo para tranquilizar un poco las cosas, pero también para empezar a tratar de manera adecuada pues el conflicto. La nota que tenemos aquí en La Jornada dice que el gobierno estatal se comprometió a retirar la fuerza pública de Huesca mientras los habitantes que se oponen al proyecto ofrecieron dejar pasar ingenieros obreros para la construcción de una barda perimetral en el entendido de que la maquinaria pesada no podrá ingresar hasta que se discuta y explique la construcción de las termoeléctricas a un lado de sus viviendas. Y bueno, pues más adelante vamos a platicarles un poquito más cómo está la situación en esta zona, pero antes de eso queríamos compartir con ustedes una entrevista que hizo nuestra compañera Maye a pues pobladores de Huesca, así que bueno, pues los vamos a dejar con este audio y seguiremos comentando un poco la situación que ahorita se está viviendo en esta zona. Claro, nos comentabas que había entrado maquinaria y la policía en los diferentes días. Claro, esto empieza, vuelvo a mencionar, desde el día martes. El argumento del gobierno del estado es que la CFE solicita a la fuerza pública para entrar a trabajar y para evitar una confrontación entre los que están a favor y están en contra. Para empezar, los que dicen estar a favor son un total de tres familias. De esas tres familias, dos no son originarias de la comunidad. Y pues bueno, son los que han actuado hasta últimas fechas como instrumento de Graco Ramírez, ¿no? Entonces, es un doctor, un médico, que pues él dice que no va a haber daños, no va a haber afectaciones, cuando hay declaraciones de expertos de la UNAM, de la UAB, de la UAM, que dicen todo lo contrario, dan la razón a la comunidad y es lo que sustenta lo que hoy estamos diciendo y obviamente nos da más firmeza en la posición que tenemos. Y obviamente, desde el día martes, eso es lo que pasó. Llegaron fuerzas de la seguridad del estado de Morelos a romper lo que es el plantón, el campamento, donde la gente de Huesca está de manera permanente, no, para no dejar permitir que se sigan llevando a cabo los trabajos en tanto no haya diálogo, no haya información. Entonces, vuelvo a mencionar, como a Graco ya se le acabaron los argumentos, ya no hay argumentos con qué engañarnos, ya ha utilizado mentiras, que pone a veces, pone palabras en boca de la comunidad diciendo que la comunidad ha aceptado ante los medios de comunicación, esto sale y de repente la gente la confunde en el estado, y que el día pasado se ha desmentido el mismo ayudante municipal. Prácticamente hoy no le queda otro argumento más que la represión. Entonces las compañeras que estaban ahí fueron empujadas, jaloneadas, una que otra compañera le tocó por ahí, hubo toletazos, por ahí algunas compañeras les tocó. Afortunadamente los compañeros, al ver que no había condiciones de resistir, pues bueno, se tuvieron que replegar y eso evitó una represión brutal. Pero sí, en realidad, sí hubo empujones, uno que otro golpe. Y pues bueno, de ahí los reporteros tampoco los dejaban entrar. Y cabe mencionar de que los 5 accesos a la comunidad estaban totalmente bloqueados, no dejaban entrar ni salir absolutamente a nadie. Entonces, ahorita, a últimas fechas, no hay información ni de los gobiernos municipales, estatales, ni de la CFE. No ha habido diálogo, no ha habido respeto a nuestros derechos. Y en últimos casos, hay 7 compañeros, entre ellos su servidor, que hemos sido demandados ante la PGR y nos hacen responsables por una cantidad de 50 millones de dólares. Tal vez ahorita debamos como otros 25 millones de dólares más, porque pues dicen que porque está parada la obra, ellos están perdiendo lana y a eso, y ese es su argumento. Y pues a nosotros de repente pues nos da risa, porque ahora resulta que nosotros somos los agraviados y también somos los demandados. Entonces, ya nos están hostigando con los judiciales, ya nos han ido a visitar nuestros domicilios y desde este medio pedimos la solidaridad a todo el pueblo mexicano, porque sabemos que lo que está pasando en Huesca, la imposición de un megaproyecto que se llama ahí termoeléctrica y gasoducto, pues está pasando también en todo el país, ¿no? Con las minas, compresas, y pues bueno, imposición de megaproyectos que obviamente no benefician a la comunidad. Y desde aquí pues hacemos responsable a Graco Ramírez, a la CFE, y pues bueno, a las empresas Elecnor, Abengoa, Enagás, que son españolas, de todo lo que le pueda pasar a alguno de los compañeros que pertenecemos al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Y pues bueno, la posición de la comunidad ahí está. No queremos el gasoducto ni la termoeléctrica, porque sabemos, y ellos así lo han manifestado, que es parte del desarrollo industrial a la cual los campesinos no vemos por dónde podamos ganar. Entonces, ese es el argumento, independientemente de que esta obra la pretenden poner a 150 metros del preescolar. Contiguamente le sigue la telesecundaria y también pues mencionar que está a 250 metros el centro de esta comunidad. Prácticamente ahí a la termoeléctrica pues es donde va a llegar este gasoducto, y pues sabemos que este proyecto pues es muy ambicioso para los empresarios. Hay un total de 1.800 millones de dólares que vienen invirtiendo, y pues bueno, nos han recomendado que pues propongamos algo alternativo, ¿no? Entonces, cabe mencionar que hace unos días tuvimos por ahí la participación del doctor Fabio Mancini, que él es doctor de la UNAM, especialista que está desarrollando una la tecnología solar, una tecnología alternativa para generar luz, que obviamente nos decía que pues hay muchos daños que puede traer una termoeléctrica, la contaminación del agua, del aire, independientemente de que está dentro de una zona de riesgo volcánico. Eso lo dice la CUPREDER y el SENAPRED, la UNAM, y pues prácticamente él nos dice que se puede desarrollar, se puede generar la misma cantidad de energía con menos lana de la que ellos pretenden invertir. Hablaba de un 25% menos, y desde luego 100% más sustentable. Entonces, pero pues sabemos y creemos que esta alternativa, si llegáramos a proponerla, pues desde luego que no la va a aceptar, porque aquí la ganancia se triplica, puesto que tiene la intención de que a las empresas les van a vender energía eléctrica que va a generar la termo, el gas y la venta de nuestra agua. Ajá, la venta de agua a través de los permisos de pozos profundos, que en la región pues todavía hay un poco de agua, aunque últimamente, en estos últimos años, se está escaseando demasiado. Y entonces la otra preocupación, entonces, ¿qué va a pasar con nuestra agua, no? Entonces, claro. Y esto aquí, desde luego, están participando, o tiene participación en cuanto a omisión, pues la Semarnat, la Conagua, y pues bueno, pues qué decir de otras instituciones, ¿no? Y pues bueno, eso es a grandes rasgos de lo que está pasando en la comunidad de Huesca. Bueno, pues este fue el audio que les queríamos compartir sobre pues lo que está sucediendo en Huesca. Ya el compañero nos dio un panorama bastante amplio y bastante claro sobre cómo está la situación allá. Y solamente queríamos terminar este bloque informativo compartiendo con ustedes la minuta de la mesa de diálogo con el Comité de Huesca y representantes del gobierno del estado. Y bueno, pues esta minuta nos informa que pues los acuerdos a los que llegaron fue primero, tanto la comunidad de Huesca como los representantes del gobierno del estado acuerdan establecer un diálogo permanente, por lo que esta mesa queda abierta a la próxima convocatoria por alguna de las partes. Segundo, que el gobierno del estado retirará la fuerza pública de la comunidad de Huesca en tanto los habitantes de la comunidad permitan el libre tránsito del personal de la CFE, ingenieros y obreros, para la construcción de una barda perimetral. Maquinaria no podrá ingresar en tanto no se discuta el proyecto en la comunidad. Este acuerdo será sometido a consideración de la Asamblea de la Comunidad. Tercero, el Comité de Huesca llevará a consenso a la comunidad el establecimiento de mesas de trabajo y técnicas acerca del proyecto. Cuarto, el gobierno del estado se compromete a retirar la fuerza pública dentro de la comunidad. Y quinto, el Comité de Huesca pondrá a consideración la propuesta de que el día 11 de noviembre se realizará una consulta en dicha comunidad. Así que bueno, como verán, pues primero estos acuerdos tienen que ser ratificados por la Asamblea de Huesca y también, digamos, queda abierto a la discusión interna que pueda haber, pero bueno, pues en principio el gobierno del estado está retirando la fuerza pública y un poco el llamado es a estar al pendiente de qué vaya sucediendo, a estar al pendiente de que el gobierno cumpla estos acuerdos que está firmando, tanto de retirar la fuerza pública como de pues dar la información que la comunidad exige y que respete también la decisión de la comunidad. Así que bueno, pues estaremos al pendiente e informándolos sobre qué vaya sucediendo aquí en la comunidad de Huesca. Y bueno, pues vamos a pasar a una siguiente canción. Vamos a escuchar a Calle 13 con Latinoamérica y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chucalillacho, alajillacho, mire ya casi quichis. Que hemos coñacta pica, fiatata, jawayacta, kudapi, uyarimarnicuna, huayicuna, panaicuna. Kunaka, alguien taque, huayracuna, chayemuca, que Puerto Rico, Nación Manta Pacha, paicuna, sutigmi, calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis, chaita que suting mi Latinoamérica, uy ari kusunchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas.